Queridos hermanos, hoy tenemos pues varios motivos de alegría. El primero lo vamos a tener ahora mismo, os lo voy a decir, y el segundo os lo diré después, de disfrutar del primer momento de alegría. El primer momento de alegría es la presentación de no un niño, sino dos niños. Así es que dos alegrías, imaginaros, vienen multiplicados. Son Jerónimo y Tomás, hijos de nuestros hermanos Gustavo y Carolina, que todos conocéis. Y bueno, pues están muy felices aquí, cada uno con un niño en sus brazos, disfrutando de esa bendición que Dios da. Pero sabéis, el tener un hijo es realmente una bendición, pero también es una responsabilidad, pues quizá la más grande que pueda tener un ser humano en este mundo, la más grande. Dios nos ha hecho corresponsables con Él de la creación, de dar vida de alguna manera a otros seres humanos, y eso es una maravilla que el Señor nos ha permitido disfrutar. Pero eso conlleva una responsabilidad. Hubo un matrimonio en el Antiguo Testamento que no tenían hijos, al que de repente el ángel de Dios se les apareció y les dijo: vais a tener un hijo. ¿Verdad? Eso está en el libro de los Jueces, capítulo 13. Y en el versículo 2 dice: en adelante había un hombre en Zora de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoa, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. A esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y la navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo, pues la experiencia que había tenido con Dios en persona y la comunicación extraordinaria que el varón de Dios le había dado. Fijaros la responsabilidad que Dios da a esa madre, ya antes de que nazca su hijo, sobre cómo tenía que cuidar su cuerpo. Cómo los cuidados que esa madre iba a tener, incluso en su alimentación, en lo que bebía y lo que comía, iba a afectar de alguna manera a su hijo. Es decir, Dios le da unas instrucciones especiales para antes de que nazca el niño. Esas instrucciones se las dio a la madre. Pero a mí me gusta cómo reacciona el padre cuando su mujer le comunica la experiencia que ha tenido con Dios y la comunicación que ha tenido de parte de Dios. Manoa, dice en el versículo 8, oró a Jehová entonces y le dijo: ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. A mí me encanta la responsabilidad que ese padre, generalmente parece que los padres nos tomamos menos responsabilidades, ¿verdad?, con los niños pequeños. Sin embargo, este hombre, Manoa, nos da ejemplo a todos, mostrándonos que él no le vale solo lo que su esposa le ha dicho. Él quiere tener, él, personalmente, la responsabilidad también, directamente del cielo, de cuidar a ese niño. Y quiere recibir las instrucciones directamente de Dios para cuidar a ese niño, correctamente. No como a él le parezca, sino como Dios quiere que sea. Así es que él cree a su mujer, cree que ha tenido realmente esa comunicación, aunque es estéril, pero él quiere también tener esa experiencia con Dios y que sea Dios el que le diga a él también en persona qué tiene que hacer él como padre de esa criatura para llevar esa criatura a los pies del Señor. Y sabéis, querido Gustavo y Carolina, el Señor nos da una responsabilidad y la presentación que hoy hacemos de estos dos niños a Él no es algo mágico ni maravilloso. El Señor ya los conoce, el Señor os los ha dado y los conoce por su nombre desde antes de la eternidad. Sobre todo la presentación de un niño nos llama a los padres a la responsabilidad enorme que tenemos respecto a esos niños. Es realmente una consagración, no solo de los niños, sino sobre todo de los padres. Y un pedir ayuda a Dios, como pidió Manoa, para que Dios os indique cada día que tengáis bajo vuestra responsabilidad estos niños, qué tenéis que hacer en su educación. Entonces, voy a pediros que subáis aquí conmigo y vamos a pedirle al Señor, mientras la congregación se pone en pie y nosotros nos arrodillamos, vamos a pedirle al Señor que sobre todo nos ayude a ser responsables, no solo a los papás, sino también a toda la Iglesia como la gran familia de estos dos niños. Y que juntos podamos todos dirigir siempre a estos dos niños hacia la Canaán celestial. Voy a pedir al anciano, a Isaac, que por favor me acompañe, porque ya que son dos niños, voy a coger yo uno e Isaac tú vas a coger otro. Vamos a ver. Querido Señor y querido Padre, te queremos presentar en esta mañana a estos dos niños. Te queremos presentar, Señor, a Jerónimo, te queremos preguntar a Tomás para que tú les bendigas, para que tú los guíes en su vida, para que sean tuyos, Señor, para que un día podamos disfrutar de su compañía por la eternidad. Queremos, Padre, que tú le des sabiduría también a sus papás. Que le dé sabiduría, Señor, a Gustavo y a Carolina, para que ellos puedan, llenos de tu Santo Espíritu, siempre ser un ejemplo para estos niños. Que puedan guiarlos en tus caminos. Que tú les des sabiduría, Señor, para que ellos siempre puedan contarles las maravillas de la salvación. Y que estos niños puedan crecer enamorados de ti. Que puedan crecer, Señor, viendo que hay un Dios que los ama y que hay un Dios que les espera en esa segunda venida que muy pronto se producirá. Bendice, Señor, a esta familia. Dales los dones que necesitan. Dales también los dones materiales para cuidar, educar, criar, sin que nunca nada les falte a estos niños. Bendice también a toda la Iglesia para que, como esa segunda familia, pueda también responsabilizarse con su ejemplo, con sus palabras amables hacia estos niños. También, Señor, mostrarles el camino del amor que tú nos has mostrado, que también los conducirá hacia la salvación porque querrán quedarse en la Iglesia. Amarán a su Iglesia porque hay personas dentro de ella que les amarán a ellos. Bendícenos, Señor, para ser un ejemplo todos absolutamente y que un día podamos disfrutar todos juntos en el reino de los cielos de la presencia de toda esta familia junta y de sus hijos. Acompáñanos a todos, Señor, en este caminar, dirígenos y que tu Santo Espíritu, Señor, nos cuida a todos. Y especialmente en esta mañana te pedimos por esta familia y por estos niños para que tú estés con ellos y les acompañes siempre. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén, Señor. Podemos sentarnos. Queridos hermanos, después de esta doble alegría, tenemos una tercera alegría. Y es que nos acompaña, como bien nos ha contado Amparo, una familia, pues una familia que yo conozco pues desde nuestra adolescencia prácticamente, ¿verdad, Juan? Y de antes, yo creo también, porque nos habíamos visto por Bilbao alguna vez. Bien, yo conozco a Juan, también a Pili, su esposa, a John, su chico, que nos acompañan en este fin de semana. Y han sido invitados para hacernos conocer más. ¿Sabéis? Él es un naturópata y nutricionista experimentado, pero no de estos que hablan por teoría, de estos que lo viven a rajatabla. Él tiene una hermosa tienda en el puerto de Sagunto, naturista, llena de alimentos fantásticos. Yo he estado varias veces en esa tienda y os puedo decir que él vive, junto con su esposa y su hijo, todo lo que es la reforma ProSalud. Bueno, lo vive tanto que realmente él me ha dicho: Sergio, yo solo hoy comeré una ensalada, porque soy crudivorista. Bien, hermanos, a mí me parece muy bien. Él esta tarde os contará varias cosas sobre todo esto. Él está haciendo la dieta que Daniel y sus compañeros hicieron cuando tuvieron que resistir las tentaciones y enfrentarse a la comida del rey Nabucodonosor ofrecida a los ídolos. Queridos hermanos, creo que tenemos un privilegio de tenerles con nosotros. Os puedo decir que él es un investigador nato en muchos temas, no solo en este. Estábamos en dudas si tocar este tema o tocar otro que tenía que ver con profecía, masonería, etcétera, etcétera. Y finalmente, consultando con varias personas, finalmente decidimos este tema porque es de mucha actualidad. Hay muchas dudas sobre si vacunación o no vacunación, qué tenemos que hacer, qué no tenemos que hacer, es tan grave como dicen, no es tan grave, puede ser un engaño, todo esto. Vamos a dejarlo muy clarito esta tarde. Os puedo decir que él tiene un tema fantástico, maravilloso, y yo os invito a que vengáis todos a escucharle esta tarde. Y ahora vamos a disfrutar de las palabras que el Señor ha puesto en su corazón para compartir con nosotros en esta mañana. Así es que, bienvenido Juan, y bienvenido también Pili y John, y sentiros en vuestra casa y en vuestra familia. El Señor os bendiga. Bueno, aunque sea un tópico, yo soy mucha gente cuando sube al púlpito y dice: estoy muy contento de estar con vosotros hoy y todas esas cosas, pero en este caso para mí lo es y tengo que decirlo, ¿no? Como bien ha dicho Sergio, él y yo fuimos compañeros de clase, nos conocemos hace muchísimo tiempo y creo que cuando a alguien se le pide que hable, en este caso la Junta de Iglesia decidió invitarnos, es un acto de fe, porque entienden que algo de interés puede decir uno, puede predicar o puede compartir, y por eso se le invita, obviamente, ¿no? Así que yo os agradezco en primer lugar al pastor y a la Junta y a la Iglesia en general la oportunidad que me habéis dado de compartir este día con vosotros, que para mí, por lo menos, estoy seguro que va a ser inolvidable. Y me alegro de ver algunas personas que no esperaba aquí, algunas personas que hace mucho tiempo que yo no veía y que todavía me alegran más. Espero tener un poquito de tiempo para hablar con ellos. Me gustaría comenzar la predicación haciéndoos una pregunta que no tenéis que responder, pero que sí tenéis que pensar. ¿Cuál es la persona que más daño os ha hecho en vuestra vida? Pensadlo bien, ¿cuál es la persona, y para eso tenemos a veces mucha memoria, cuál es la persona que peor os ha tratado a lo largo de vuestra vida? Sea pasado o quizás sea presente, porque hay gente que vive una agonía presente, y os pregunto, ¿qué calificativo le daríais a esa persona? Yo no sé vosotros, claro, yo sé que alguno está pensando, bueno, qué pregunta más extraña esta, ¿no? ¿Por qué tendríamos que pensar en esto? Yo, estudiando el tema que os voy a presentar, pensaba en alguna persona. Y pensaba, esta persona aquella persona fue una sinvergüenza, un desagradecido, un hipócrita, y empezaba a dar términos a aquellas personas que de forma aparentemente injustificada nos han tratado de forma que, bueno, pues que sinceramente no era la más educada, y a veces, desgraciadamente, aquellas personas que más daño le hacen a uno son personas que dicen ser cristianos. Eso es lo más sorprendente de todo. Yo no sé qué palabras os vienen a la mente pensando en esa supuesta persona que tenéis en vuestra mente. Pero estoy seguro de que Jesús hubiera utilizado otra palabra diferente para su mayor enemigo. Y de hecho la utilizó. Jesús utilizó una palabra que está escrita en la palabra de Dios para calificar a su mayor enemigo, aunque aparentemente puede que no lo fuera. Vamos a buscar cuál fue esa palabra que Jesús utilizó y que posiblemente nosotros no hemos utilizado pensando en nuestros enemigos. Mateo capítulo 26. Jesús está a punto de ser apresado. Acaba de orar, viene del huerto del Getsemaní, y vamos a leer los versículos 47 al 50. Dice así: mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le respondió: amigo, esta es una de las expresiones más inexplicables, humanamente hablando, que Jesús nunca pronunció. ¿Cómo es posible que Judas, aquel que en el libro de Lucas se le describe como el traidor, cómo es que Jesús lo llama amigo? Vamos a ver quién era Judas y vamos a ver si es que se merecía que se le llamara amigo. Yo he sacado algunas ideas del deseo de todas las gentes. Y dice de Judas, literalmente, número uno, amaba al maestro. Dos, deseaba estar con Jesús. Era un evangelista. Sanaba enfermos. Echaba fuera demonios. Era tenido en alta estima por todos los discípulos. Aparentemente, según lo que describe el deseado de todas las gentes, era mejor cristiano incluso que nosotros, porque no creo que aquí haya nadie que eche fuera demonios, que sane enfermedades y que sea un evangelista. Ahora bien, el mismo libro sigue describiendo a Judas y dice, en el lado negativo, no se entregó plenamente a Cristo, no renunció a su ambición mundanal o a su amor al dinero. Número 3. No se dejó moldear por la acción divina. Expresaba dudas que confundían a los discípulos. Introducía controversias y sentimientos engañosos. Desalentaba a los discípulos. Solía provocar la disensión de quién sería el primero, la típica discusión que siempre había entre los discípulos. Y por último, escuchar bien, en todo lo que Cristo decía a sus discípulos, había algo con lo que Judas estaba en desacuerdo. O sea, Judas fue aquel personaje que durante 3 años estuvo dándole constantes problemas a Jesús. Problemas de división, problemas de enfrentamientos, problemas de dinero, problemas de quién va a ser primero, problemas encima, que cuando Jesús hablaba decía algo que contradecía lo que Jesús iba a decir. Pero aparentemente era cristiano. ¿Era un buen amigo? ¿Era un buen amigo de esos que vosotros queréis tener como amigo? Era obviamente de esos cristianos que aparentaba ser un buen cristiano, pero que obviamente no era un buen cristiano. En realidad, toda su vida era una mentira. Y al final se descubre la mentira. En un momento dado, no sé si recordáis cómo Jesús avisa, uno de vosotros es diablo. Obviamente está hablando de Judas. Porque dice el libro de Juan, el capítulo 6, que Judas actuaba inspirado por el diablo. En la Santa Cena, no sé si recordáis, Jesús dice, no todos estéis limpios. Y dice también, el que come conmigo pan, ese se ha vuelto contra mí. Así que Judas, aunque no tenía ni un solo motivo para traicionar a Jesús, él mismo se había convertido en un enemigo de Jesús. Y aún así, Jesús, cuando viene los soldados romanos y viene Judas con ellos, le dice, amigo. Qué interesante. Yo me imagino la cara de Pedro. Me imagino cuando Jesús le dice a Judas, amigo, entonces Pedro se debe estar quedando ahí como medio confundido y dice, pero Jesús, ¿tú qué estás diciendo? O sea, este es el que te está entregando y encima le llamas amigo. Imaginaros una cosa. Pedro, que siempre iba con la espada, aquel que había dicho, yo me imagino además, cuando Pedro dice, aunque todos te negaren, y él iba con la espada, él con la espada en la mano, aunque todos te negaren, yo no te voy a negar, dice Pedro, con la espada puesta encima. Claro, como iba siempre con la espada, imaginaros un hermano de iglesia haciendo la Santa Cena un poquito tiempo atrás con la espada. Estaba haciendo la Santa Cena ahí con la espada. Así que llega el momento en el que viene Judas con la tropa y, como sabéis, Pedro saca la espada. Si yo hubiera sido Pedro, yo saco la espada también, posiblemente. Pero yo no lanzo mi espada contra Judas, contra el soldado romano, yo la lanzo contra Judas. Porque, bueno, ¿qué culpa tenía el soldado romano? Pero si pensáis racionalmente, yo saco la espada contra Judas porque él era el responsable de la traición. Pero qué diferente soy yo a Jesús, que yo en mi naturaleza humana hubiera sacado mi espada contra Pedro o contra aquellos que me traicionan o que me critican, pero Jesús le llama a Judas amigo. ¿Cómo habéis venido vosotros hoy a la iglesia, hermanos? ¿Habéis venido a la iglesia igual que Pedro con su espada fue a la Santa Cena? ¿Soléis venir a la iglesia con la espada enfundada? Y alguno pensará, bueno, es que hoy no se utilizan espadas. Bueno, si leemos en la palabra de Dios, dice que la lengua es una espada. Eso lo dice en los Salmos, lo dice también en Proverbios, dice en Salmos que los impíos desenvainan la espada. Algunos cristianos, me da la impresión, que van a la iglesia con su espada. Me da la impresión. Y aunque sorprenda la actitud que tuvo Pedro, que dirigió su espada contra un soldado romano, nosotros podemos actuar aún peor que Pedro, porque desenvainamos la espada contra un hermano de iglesia. Y la iglesia se convierte en un combate de espadas. Las escuelas sabáticas se pueden convertir en un combate de espadas, donde se debate teología, donde parece que se pierde el amor, y hace poco me contaban, no, obviamente, no en esta iglesia, sino de un lugar, en otra iglesia, donde recientemente en una iglesia, en una escuela sabática, se provocó un combate de espadas, una gran discusión teológica. Las juntas de iglesia se pueden convertir en un combate de espadas. Se pueden convertir también. ¿Cómo podemos venir nosotros a la iglesia, hermanos, para herir a otro hermano? El método de Jesús obviamente es otro, y Dios obviamente es muy diferente al hombre. Dios actúa muy diferente que nosotros. Nosotros, por naturaleza humana, aquel que nos cae bien, aquel que es amigo, que tenemos más afinidad, aquel que es un familiar, lo tratamos con amor. Si la persona no me cae bien, entonces ya mostrar amistad hacia esa persona es algo mucho más complejo. No es complejo, yo creo que es imposible, humanamente hablando. No se puede amar a los enemigos, humanamente hablando. Eso es algo imposible, y luego vamos a ver por qué. La amistad divina, y ahora viene algo interesante, Dios nos trata a nosotros como amigos sin ser sus amigos. Sin que nosotros hayamos hecho nada por merecer la amistad de Dios, Dios nos ama. Esa es la diferencia entre el amor de Dios, ágape, y lo que pretendemos nosotros llamar amor, que en realidad no es amor, porque el verdadero amor es el amor de Dios y no el amor del hombre. Y aquí hay una lección interesante para mí. Si Jesús trató a Judas como lo trató y lo trató como un amigo, ¿y Judas era quien era? Bueno, pues de alguna forma yo me siento reconfortado al saber que, aunque yo fuera tan malo como Judas, Dios me ama. Aunque yo haya caído en lo profundo del pecado, eso no va a ser lo que determine que Dios me ame o no. Dios me ama, igual. Si yo soy un pecador, Dios me ama. Si yo me entrego a Jesús, Dios me ama. Si yo renuncio a Dios, Dios me sigue amando. Porque para Dios es un principio el amor y no depende de cómo yo me comporte. Y esto es algo interesante. El problema es que Judas no quiso ser amigo de Jesús. Eligió no ser amigo. Jesús era consecuente con lo que decía y también con lo que hacía. Y por eso es que le llamó a Judas amigo. Y es curioso, no sé si sabíais, que supuestamente la persona que menos se merecía ser el primero, fue el primero en la Santa Cena, ¿lo sabíais? Preguntaba una vez, ¿a quién limpió Jesús primero los pies en la Santa Cena? ¿A Pedro o a Juan? ¿A Pedro o a Juan? ¿A quién de los dos? ¿No lo habéis leído nunca? Fijaros a quién lavó los pies Jesús primero. Leo en el Deseado de todas las gentes. Judas, al elegir su puesto en la mesa, había tratado de colocarse en el primer lugar. Y Cristo, como siervo, le sirvió primero. Jesús sirvió primero a Judas. Y dice, Juan, hacia quien Judas había tenido tan amargos sentimientos, fue colocado el último. O sea que se suponía que el amigo más íntimo de Jesús, que tenía que ser el primero, Judas lo organizó de tal forma que él se colocó el primero y a Juan lo colocó el último porque encima le caía mal. ¿Algunas veces nosotros hacemos eso en nuestra iglesia? ¿O nos hemos sentido tentados a hacer eso? En alguna ocasión, yo desgraciadamente lo he visto, se están eligiendo cargos y hay alguno que quiere alcanzar un cargo y tiene que dejar relegado a otra persona para él poder alcanzar el cargo. Igual que Judas. Eso lo hacemos. Yo, desgraciadamente, en esto no caigo. Tengo otras debilidades, ¿no? Pero, desgraciadamente, podemos caer en ese error. Fijaros bien. ¿Creéis que Judas, aún en ese momento, Judas podía salvarse o ya todo estaba perdido? ¿Podía salvarse? Fijaros cómo Satanás influyó en Judas. Primero, dice en Juan 3:2, el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregase. Cuando Judas lo iba a entregar, Satanás desde fuera estaba tratando de introducir en la mente de Judas la idea que tenía que traicionar a Jesús. Pero si seguimos leyendo en Juan 13:27, dice, y después del bocado, Satanás entró en Judas. O sea, Satanás tomó posesión de Judas. Judas era un endemoniado en ese momento. Satanás puede influir en las personas desde fuera y puede influirlos desde dentro cuando toma posesión de ellos. Judas fue posesionado por Satanás, según dice Juan. Y dice, en el deseado de todas las gentes, endureció su corazón contra el arrepentimiento y fue poseído por un demonio. Así que nos encontramos que Jesús trató de amigo a una persona que estaba endemoniada, según dice la Biblia y el Espíritu profecía. ¿Vosotros trataréis a alguien de amigo sabiendo que está endemoniado? Yo, cuando preparaba este tema, digo, bueno, yo creo que no podría hacer eso, porque Jesús hizo algo que obviamente yo no estoy en disposición de hacer. Yo me di cuenta que entonces Jesús estaba tratando con un endemoniado. Y que cuando Judas entrega a Jesús estaba endemoniado. ¿Cómo le hablaríais a alguien que sabéis que está en el borde de la apostasía, de entregarse al mundo, de no querer saber nada de Dios, que está perdido en el pecado, que está tomando drogas, que está haciendo cualquier cosa, que sabéis que es negativo? ¿Cómo le hablaríais a esa persona que está al borde de la eterna perdición? Yo, humanamente hablando, y antes de preparar este tema, pensaba, bueno, pues si quieren vivir en pecado, pues que se vayan al pecado. Que nos dejen tranquilos. Pero cuando preparé este tema descubrí que aún en esas circunstancias tenemos que tratar a los demás como Jesús trató a Judas. Porque si existiera una sola posibilidad entre un millón de que un endemoniado sea rescatado, solo se consigue por medio del método que Jesús utilizó. Y fijaros hasta qué punto la sensibilidad de Jesús con Judas, a pesar de todo lo que hemos dicho. Cuando Jesús está en el tribunal, ya está entregado, está Judas presente. Y es cuando tira las monedas. Y entonces Jesús, en un acto de humanidad, entre comillas, podría haberle dicho algo que yo quizás sí que hubiera dicho. Has sido un traidor, porque me has entregado aquí a los romanos, no te he hecho nunca nada malo, nunca he hablado mal de ti, te he hecho 2000 favores y encima me has entregado a los romanos. Eres un sinvergüenza, Judas. Así podría haber terminado la vida y la conversación entre Jesús y Judas. Pero ¿sabéis cómo terminó? Qué fascinante cómo Jesús trata a las personas aún en estas condiciones. Leo en el deseado de todas las gentes. Judas se echó entonces a los pies de Jesús, reconociéndole como el Hijo de Dios y suplicándole que le librase. No a él, sino que se librase, que Jesús se librase. Judas le decía, líbrate. El Salvador, fijaros bien, dice no reprochó a su traidor. Jesús no pronunció una sola palabra de condenación. Miró compasivamente a Judas y le dijo: para esta hora he venido al mundo. Qué amor y qué compasión tuvo Jesús aún en ese momento. Como nos dice, me imagino que recordáis ese texto, en Juan 13:1 dice: Jesús los amó hasta el fin. Y Jesús estaba demostrando aquí que amó hasta el fin a Judas. Jesús los amó hasta el fin. Pero un detalle más. Jesús amó hasta el fin, en este momento, no solo a Judas, en este momento Jesús amó hasta el fin a sus discípulos. ¿Y sabéis por qué? ¿Por qué? Vienen los soldados romanos. Vienen a apresar no solo a Jesús. Las órdenes eran apresar a Jesús y apresar a todos sus discípulos. Entonces, ¿qué podía haber hecho Jesús? Jesús podría haber guardado silencio, no dice nada y dice, bueno, él podría haber pensado, a mí me van a llevar al tribunal, luego me van a crucificar, pero quiero tener compañía. Si yo lo paso mal, por lo menos que mis discípulos me acompañen. Así que si Jesús no dice nada, a Jesús lo llevan al juicio acompañado. Pero, aquí viene el detalle, fijaros cómo Jesús amó hasta el fin a sus discípulos. Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y en el versículo 8 vamos a leer un texto que es muy, muy interesante. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Si Jesús no pronuncia esas palabras, los discípulos hubieran sido apresados a la fuerza. Pero Jesús no quiere compañía a la fuerza. Jesús quiere compañía voluntaria. Así que cuando Jesús dijo, dejad id a estos si quieren irse, entonces les está dando la posibilidad de que si quisieran, podían quedarse con él, y si no, podían irse. Y sabéis cómo terminó, obviamente. En Mateo 26 nos dice, y todos le abandonaron. Qué sensibilidad la de Jesús, en un momento tan crítico como ese, dar la libertad a sus discípulos de quedarse con él o no quedarse con él. Aún hasta ese detalle, Jesús mostró amor a sus discípulos. No lo retuvo a la fuerza porque no quería compañía obligada, obviamente. Ahora bien, ¿cómo vamos a amar nosotros a los enemigos? Y no solo eso, porque por lo que estamos viendo aquí, Jesús no solo amó a sus enemigos, sino que encima los amó hasta el fin. O sea que el trabajo es doble, amar a los enemigos y amarlos hasta el fin. ¿Cómo es posible hacer eso? Bueno, pues es imposible, obviamente. Os cuento, hace muchos años atrás, yo tuve una muy desagradable experiencia. Pasé por un momento crítico en mi vida en el que, por colocarse uno de parte de la verdad y no querer transigir con el error, me vi en una situación en la que se me empezó a criticar, se me empezó a difamar y a tal punto llegó la persecución que perdí mi trabajo, obviamente. Entonces yo durante algún tiempo trataba de olvidar toda aquella serie de injusticias que sufrí y muchas veces me preguntaba y le preguntaba a Dios, Dios mío, ¿cómo es posible que yo, sin haber dado ocasión o muestras o motivo para que esto pueda ocurrirme, está ocurriendo? Y yo trataba yo mismo de alguna forma resolver el problema pero guardaba a esa persona en mi mente como ese que vosotros al principio habéis pensado. ¡Qué sinvergüenza aquel! ¡Qué falsedad la de engañar a toda una cantidad de gente para que se me hiciera culpable de algo de lo que yo no era! Yo pensaba, ¿cómo se puede vivir así? Hasta que yo no descubrí esto que yo estoy compartiendo con vosotros, no pude empezar a reciclar en mi mente esos malos pensamientos, y Dios me ayudó a descubrir que más que pensar mal de nadie, sea lo que sea que me hayan hecho, yo tengo que empezar a pensar bien. ¿Pero cómo se hace eso? Humanamente es imposible. Yo no sé si recordáis, en 1 Juan hay un texto que dice que el amor es de Dios. Concretamente en 1 Juan 4:7, el amor no es mío, el amor le pertenece a Dios. Así que yo no puedo amar a nadie, yo no puedo amar a ningún enemigo, no puedo amar a aquellos que me critican aunque no tengan motivos, no puedo amarles. Si no es que Dios me da ese amor para poder amarles. ¿No habéis leído, y por cierto os digo, a veces suelo decir, el amor no es algo ni que se compra en un supermercado, ni que te lo da tu hermano, el amor de Dios, digo, el que cada uno necesitamos. El amor no se puede encontrar en ningún lugar de este planeta, de hecho. ¿Sabéis dónde podemos encontrar el amor? Vamos a leerlo. Romanos 5:5. Cuando queráis que Dios os dé amor, buscad este texto, porque es la clave. Romanos 5, versículo 5, y la esperanza no avergüenza, porque, ahora viene, el amor de Dios ha sido derramado a nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea que el amor de Dios no lo tengo yo, no he nacido con él, lo tengo que pedir a Dios para que él me lo dé y entonces yo poder amar. Si no es así, yo nunca podré amar a nadie. ¿Y cómo podemos empezar a amar después de que Dios nos pone el amor en el corazón? Hermanos, no llegáis tarde a esto. No podemos amar al hermano cuando llegamos a la iglesia. Al hermano se le ama en casa de rodillas, cuando uno estudia la Biblia. Cuando uno piensa en un hermano que le está criticando, no venga aquí al hermano tratando de amarle. Hay que empezar a amarlo en casa. Este hermano, Dios mío, fíjate, quizás tenga problemas. No le tengas en cuenta este pecado. ¿Cómo puedo yo ayudar a este hermano? Tenemos que empezar a que Dios nos ayude en nuestra casa a amar a nuestro hermano, a orar por nuestro hermano y cuando lleguemos a la iglesia, hermano, feliz sábado, ¿cómo va todo? ¿Va bien? Y entonces nuestro hermano se le van a crear ascuas de fuego en la cabeza. Pensar, este hermano, ¿me estoy explicando bien? No esperéis amar a vuestro hermano cuando lleguéis a la iglesia. Pensar en vuestro hermano, no el hermano con el que os lleváis bien, el hermano que quizás no tengáis tanta simpatía o que quizás en un tiempo, ya sabéis que en cada iglesia hay problemas entre hermanos, siempre. Yo no conozco esta iglesia ni nadie me ha hablado de un problema en esta iglesia, pero estoy seguro que lo sabrá. Empezar a pensar durante la semana, orar por el hermano, pensar en él, ¿cómo puedo ayudarlo? Eso es empezar a amar al hermano, pero eso solo se puede hacer con el amor que Dios nos da a través del Espíritu. Romanos 5:5, yo leo y releo y releo ese texto, porque yo por mí mismo no puedo amar a nadie, absolutamente. Todos terminaremos, hermanos, como Judas o como Juan. ¿Sabéis eso? Todos los que estamos aquí esta mañana vamos a terminar o como Judas o como el apóstol Juan. En el caso que hemos comentado, fijaros bien que Judas fue el primero en la Santa Cena, Juan fue el último, y el primero fue el último y el último fue el primero. Se cumplió aquellas palabras de Jesús, ¿verdad? Por eso Juan dice que fue el único que escribió que Dios es amor. Porque él lo vio morir, obviamente, ¿no? Y por eso Juan es aquel discípulo que dice, hay un versículo que a mí me encanta, que dice que cuando venga Jesús seremos semejantes a él. ¿Sabíais eso? Si cuando viene Jesús a la tierra no nos parecemos a Jesús, no estaremos con Jesús. Porque Juan dice que seremos semejantes a él. Así que, ¿cómo va a terminar vuestra vida, hermanos? ¿Como Judas o como Juan? Y cuando estemos en el cielo, vamos a pensar que todos terminamos como Juan, que Dios obra a nosotros un milagro, porque es un milagro, el milagro que ocurrió en Juan. Yo no sé qué recuerdo tendremos en el cielo, pero yo creo que en el milenio habrá tiempo para pensar todos los sufrimientos que pasamos por aquí, todo lo que ocurrió, todos los problemas que tuvimos, habrá 1000 años de reciclaje. Y a partir de ahí, por la eternidad, nunca tendremos ningún mal recuerdo de nada, ni de nadie. Esto es obvio, ¿verdad que sí? Ahora bien, eso será para nosotros. Y para Jesús, ¿Dios puede olvidar? ¿Dios puede olvidar siendo Dios? Porque Jesús es Dios, es hombre, pero es Dios también. ¿Qué pensará Jesús en la eternidad de este mundo y de aquellos que le entregaron y por los cuales tuvo que morir, hacerse hombre y perder su naturaleza divina por la eternidad? ¿Qué creéis que pensará Jesús del mundo durante la eternidad? ¿Sabéis qué es lo que pensará? Vamos a leer el último versículo para descubrir qué pensará Jesús de este mundo cuando estemos en la eternidad. Zacarías capítulo 13. Zacarías capítulo 13. Y versículo 8, y dice, no, perdón, Zacarías 13, versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. El recuerdo que Jesús tendrá en el cielo de aquellas heridas, que será lo único que habrá en el cielo, que será recuerdo de lo que hubo en la tierra, Jesús dice que son las marcas que unos amigos suyos le hicieron en el planeta Tierra. Aún en el cielo, Jesús pensará que aquellos seres creados que Él creó para compartir la eternidad con Él, seguirá pensando que eran sus amigos. Así que, hermanos, ¿qué recuerdo vamos a tener nosotros de esa persona que habéis pensado al principio cuando yo os preguntaba quién es la persona que más daño os ha hecho en vuestra vida? ¿Cuáles son los pensamientos que debemos de tener hacia esa persona? ¿Qué trabajo tiene que hacer Dios en nosotros para empezar a cambiar nuestra forma de pensar? ¿Qué milagro? No es un trabajo. Es un milagro el que Dios tiene que hacer en nosotros para que eso pueda ser posible. ¿Cuánta gente a lo largo de la vida nos ha herido? ¿Cuántos? Bueno, pues obviamente nuestro recuerdo no va a cambiar en un rato, en una predicación, En mi caso, ha llevado un proceso de meses, quizás, de años, para yo llegar a un momento en el que yo no guardo rencor a nadie por nada. Yo quiero amar a cualquiera, sea lo que sea que me digan o que me hayan hecho, me da igual. Me gustaría que podamos responder de igual manera que Jesús respondió a Judas. Me gustaría que podamos, de alguna forma, inspirados por el Espíritu Santo, llamar a amigos y tratar de amigos a todas aquellas personas que en la vida nos trataron bien. Y fijaros bien que la profecía más importante que está por cumplirse, la profecía, insisto, más importante que está por cumplirse para quienes les gustan las profecías, no es una ley dominical, no son plagas, no son trompetas, todo eso va a ocurrir, pero no asegura mi salvación. La profecía más importante es la que os voy a leer en Eventos de los Últimos Días, página 39, que dice así: cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. Cuando el carácter de Jesús sea reproducido en nosotros, se habrá cumplido la profecía que dice que Dios espera un pueblo de 144.000 reflejando su carácter para que Él pueda venir y rescatarlos. Dios quiera que a través del Espíritu Santo pueda obrar en nosotros un trabajo para que cuando Jesús venga podamos estar reflejando su carácter y poder vivir con Él por la eternidad. Amén. Sí, decía que estoy segura de que todos deseamos dar las gracias a nuestras palabras que esta mañana nos han dirigido, llenas de amor de Dios hacia el hombre y que el hombre tiene que dar hacia los demás. Para terminar pues el culto de esta mañana, vamos a hacerlo a través del canto. Vamos a cantar todos juntos el himno 349.